Te volamos toditas a 100. Dime cómo haces el taca, taca, taca. Cuando te agachas y me hace taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, taca, taca. Cuando te agachas y me hace taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces. La guacha copaca toda la demás cuando bailando rompe la pista. La bronca de toda la pipa cuando de repente su culo aterriza. El piso me hechiza y le hechizo, me hechiza y le hechizo. Porque junto bajando rompemos el piso. Se apaga la luz y aprovecho para tocarla. Le doy mi tambú porque yo quiero emborracharla. Se pone bien pu porque yo quiero secuestrarla. Y obvio que mi idea esta noche es llevarla al depto, depto, vamos directo, correcto, sin dialecto. Aquí es todo tacto y quiero ver si puedes cumplir un reto, cumplir un reto. Hacerlo toda la noche hasta la mañana sin quedarnos quietos. Correcto, bien beba, tú sabes que esta noche te volamos todita. Esas 100, 100, 100 con la music high. Porque esta noche es puro perreo. Taca, taca, cuando te agachas y me haces taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, taca, taca. Cuando te agachas y me haces taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces. Una loquita que nunca se cansa, en la discoteca siempre se me lanza. Sabe que estoy loco, no va pa' atrás y avanza. Choca, avanza y me choca. Es una gota, fuma y flota. Y la noche está que explota. Taca, taca, taca pa' atrás. Taca, taca, taca pa' adelante. Dale, bebita, que sé que vos tenés el aguante. Taca, taca, taca pa' atrás. Taca, taca, taca pa' adelante. Dale, bebita, que sé que vos tenés todo el aguante. Correcto, bien beba. Tú sabes que esta noche te volamos toditas. A 100, 100, 100 con la music high. Porque esta noche es puro perreo y sandungueo es lo que hay, yo. Taca, taca, taca. Cuando te agachas y me haces taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces el taca, taca, taca. Cuando te agachas y me haces taca, taca. Por eso te destaca, taca, taca. Lo bien que te mueves cuando bailas y me haces distinto. Ella es toda una fiera. Kikilandia. Ella es toda una fiera. Estamos poniendo la casa en orden. Ella es toda una fiera y te deja knockout en el primer round. Knock, knock, knockout en el primer round. Daniel Grandpa.